Vamos tanta gente, alrededor en uno de los baños, estas personas se juntaron en el camping. La verdad que no esperábamos tanta gente, alrededor de 800 personas se juntaron en un momento, y bueno, principalmente jóvenes, pero no solamente jóvenes, había gente con chicos, familia. Para nosotros un movimiento importante, que merece nuestra atención, y por ahí el debate este que se ha armado es bueno. Sin duda, no esperábamos semejante cantidad de gente, en un lugar público, abierto, y yo creo que encasillar a toda la juventud como que destrozaron, como que son malvivientes, como que me parece que está mal. Yo he participado de esta no, pero sí he participado de algunas fiestas y demás, y yo veo a una juventud, el 99%, tranquila, que fue a pasarla bien. Uno los ve conversar en grupo, hay inadaptados como en todo ámbito de nuestra sociedad, porque nuestra sociedad está así. Hay pelea en cualquier ámbito de nuestra sociedad. Hay peleas en el hospital, hay peleas en la plaza, hay peleas en los boliches. Que haya peleas en un lugar público no es raro, digamos. Uh-huh. Yo lo que, como municipio, nosotros vamos a ajustar algunas cositas que sin duda fallaron, y tampoco le diría fallaron porque no esperábamos semejante cantidad de personas. En un momento había más de 800 personas, según lo que nos cuentan la gente de ahí. Y de las 800, 795 se portaron como corresponde, disfrutaron de una jornada en el camping. Hubo detalles, por ejemplo, el baño no está preparado para recibir a 1000 personas. Nosotros vamos a ajustar algunas cositas, como por ejemplo esto del baño, como por ejemplo le vamos a pedir colaboración para la limpieza, que si tenemos que tirar una botella de gaseosa, la tiremos en los tachos. No había tachos suficientes. Vuelvo a decirte que esto es un movimiento que ocurrió, y es raro, nunca había sucedido esto, de que se junte tanta gente en un lugar público, disfrutando, y gente, todos vecinos de Río Colorado. La única queja que nosotros percibimos es la de un turista que también, con su derecho, pagó la entrada del camping, tiene derecho a pasar una noche, pero bueno, fue una fecha especial, la fecha del 24, así que bueno, de nuestra parte vamos a colaborar para que esto que salga mucho mejor de lo que salió para el 24. Nosotros no propiciamos un baile, una fiesta ahí en el camping, pero la gente naturalmente está yendo, principalmente los jóvenes, pero no solamente los jóvenes, porque yo he ido a comer ahí al buffet, he ido a la jornada de cine, también fue muy lindo, participaron muchísima cantidad de vecinos disfrutando de una noche espectacular. Así que bueno, corrigiendo dos o tres cosas, nosotros intensificamos por ahí los controles, porque sí, el alcohol es un problema, pero es un problema en toda la sociedad. No es un problema del camping, es un problema de toda la sociedad. Nosotros ayer se hicieron inspecciones, tuvieron los inspectores nuestros de tránsito, hicieron algunas multas. Hoy tenemos alguna moto acá secuestrada por hacer Willy dentro del camping. También lo hacen en las calles. Cuando nosotros los infraccionamos, las multas son severas, y va a haber controles como en todo el pueblo. Hoy una multa por alcohol ronda los 6.000 pesos. Una multa de una moto por cualquier problema que tenga son 1.500, 2.000 pesos. Entonces, que también la gente sepa eso, que nosotros los controles los hacemos y las multas se cobran. Nosotros pedimos que a los chicos que van, que se comporten. El río es de todos, es de los vecinos de Río Colorado, la playa es de los vecinos de Río Colorado, y tenemos que cuidarla. Mm. Protegemos a los jóvenes y atendemos también al vecino que tiene algún problema con algún boliche, pero en algún lugar tenemos que dejar que digamos que se diviertan sanamente. Yo no estoy propiciando o ni estoy de acuerdo con las roturas ni siquiera de un foco. Lo que sí, con las medidas adecuadas, yo creo que los jóvenes son responsables también, y algún lugar digamos tenemos que dejarlos que se reúnan. Yo, por los comentarios de algunos vecinos, la fiesta a las 6-7 de la mañana en la playa de Río era totalmente normal. Los destrozos se produjeron después de las 9 de la mañana, tipo 9-10. Por eso te digo que me parece que es lo que quedó de esa fiesta, no lo que ocurrió en esa fiesta. Mm-hmm. Pero bueno, digamos, vamos a preparar todo para corregir errores que por ahí se han cometido. Ni siquiera vuelvo a insistirte de catalogarlos de error, porque no esperábamos semejante cantidad de gente. Esto fue un movimiento que a través de los teléfonos celulares, a través del Face, se autoconvocaron. No, desde el municipio no se los invitó, no se organizó una fiesta ahí, ni nada por el estilo. Está. Bueno, Marcelo, la playa de Río continuará abierta entonces para que jóvenes o familias vayan a disfrutar. Pero se van a tomar algunas medidas, ¿como cuáles? Como por ejemplo este que te digo, el control de los inspectores de tránsito. Mm. Tenemos también el apoyo de la policía que nos va a acompañar, de invitar a los jóvenes que por ahí sean un poco más respetuosos con el lugar, con el medio ambiente. Sabemos de que hoy ellos son los impulsores del cuidado del medio ambiente, entonces yo los creo responsables como para colaborar en esto, decir, bueno, tengamos un año nuevo en paz, sin propiciar una fiesta, porque el lugar no es para eso, no es para hacer una fiesta electrónica, ni es para poner un DJ como por ahí ocurrió en Navidad. Nosotros mm. eso no lo autorizaron, no lo autorizamos, y ya se tomaron las medidas del caso, pero yo creo que tiene que ser un lugar público. Por eso este año se abrió para que sea gratis, que el acceso de la familia al camping sea gratis, para que todos podamos disfrutar uno de los dos espacios que tenemos preparados para acceder al río, que es Buena Parada y el camping municipal. Sin duda, vuelvo a decirte que esto merece un debate de la sociedad, a ver qué opinan, porque fue un movimiento social con las nuevas tecnologías, como son los mensajes de texto y el Facebook y Twitter, y entre ellos mismos se organizaban para juntarse, como en mi época, qué sé yo, nos juntábamos enfrente a Chalco a tomar a brindar con los amigos. Mm. Los tiempos van cambiando y hoy son otros los jóvenes, son otros, la sociedad está cambiando, y nosotros me parece que tenemos que cuidar a la juventud, no golpearla, tenemos que cuidarla, tenemos que brindarle el espacio que cuente con las medidas de seguridad, con las medidas de higiene, y yo sé que ellos van a ser responsables de decir, el medio ambiente lo cuidan mucho mejor que nosotros, sino que a alguno se le ocurra fumar en el auto o tirar una botella de gaseosa por la ventana, yendo con uno de los hijos nuestros. Son los primeros en pegarnos un tironcito de oreja. Entonces, yo creo que orientándolo y poniéndonos de acuerdo, el lugar tiene que quedar más limpio que cuando lo encontramos. El punto de reunión, si ellos eligen ese lugar, brindarle las condiciones. Nosotros este año hemos invertido mucho en el camping. Sí. Bueno, pero por eso es una pena, Marcelo, dos cuestiones. Por eso es una pena que dejen todo tirado, porque dejaron todo tirado. Hablan de que había por lo menos 300 conservadoras en la playa de Río. Esto podemos multiplicarlo por unas cuantas botellas. No estarían todas tiradas, pero algunas quedaron. las roturas, la molestia a... ¿Cómo se va a trabajar, Marcelo, con la molestia a turistas? Porque el camping es un lugar de descanso para la gente que está de paso. Sí, hablemos de una fecha especial, hablemos del 24 o 25, que no había mucha gente en el camping, sí había algún turista, y si hay uno solo, merece el respeto de porque pagó la entrada para eso. Mm. Pero vuelvo a insistirte, si yo creo que hay puntos que fallaron por la cantidad de gente que se juntó. Nadie el día 24 hubiese pensado que se iban a juntar 800 personas en el camping. Está bien. A las 6 de la mañana. Eso fue, digamos, hay, por eso la sociedad tiene que analizar este punto también, a ver qué hacemos con los jóvenes. Seguramente que si el menor viene o el adolescente viene a las 10 de la mañana a tu casa, vos le preguntarás qué estuviste haciendo, en qué estado viene. Entonces, como sociedad también tenemos que hacernos responsables del accionar de los jóvenes. Yo confío mucho que si esto vuelve a suceder, le vamos a solicitar que la limpieza, que como cualquier familia cuando se junta, que la botella descartable la tiran en el cesto, pero bueno, no estamos preparados para 800 personas a las 6 de la mañana en el camping. Es así, nosotros estamos preparados para recibir al turista y estamos preparados para la tarde disfrutarla en el camping, pero nunca hubiésemos pensado que semejante cantidad de gente se iba a juntar ahí. Claro. Estamos en condiciones, digamos, de mejorar esa situación. Nosotros hoy en el camping, a la noche, hay 3 personas de seguridad, que son ex policías. Nosotros habilitamos esa entrada para que aquel vecino que quiera ir a la playa de Río sea gratuito, que disfrute ese lugar que tanto trabajo nos costó. Hay 3 baños en el camping, con agua caliente, duchas y con 2 personas en forma permanente en el baño, menos a la noche, todo el día están. Entonces uno intenta, digamos, y creo que el camping está en muy buenas condiciones. Si vos vas en invierno, lógico que vas a encontrar que el camping no está en condiciones porque no lo preparamos para el turista en todo el año, sino aprovechamos sobre mitad de diciembre, nosotros empezamos a trabajar. Y el camping hoy por hoy tiene 3 baños habilitados, o sea que está preparado el camping para esa situación. Lo que pasa es que no nos esperábamos semejante cantidad, ni siquiera la policía. La policía, nosotros ayer estuvimos reunidos y bueno, fue un movimiento social digno de analizar, digamos. Bien, bueno, habrá que, Marcelo, como decís, habrá que dar un debate. Se está dando de alguna manera en las redes sociales, la gente está interactuando, los mensajes de texto que estamos recibiendo y demás. Esto también hace que del tema se charle en casa. Entonces se va tomando conciencia también. Bueno, la decisión entonces desde el Ejecutivo no es cerrar el lugar para reuniones, no da para fiesta, no da para música, no da para ruido, sí para estar en el lugar. ¿Esto es lo que han determinado, Marcelo? Exactamente, sí, con los controles, intensificar los controles. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar a nuestros jóvenes, tenemos que cuidar que cuando suban a la ruta, si están alcoholizados, puede haber un accidente. Claro. No podemos permitir picadas adentro del camping, como ya viene sucediendo otros años anteriores. Este año se dividió el camping en 2, y una parte es camping y la otra es balneario. Si ustedes van, la familia de Río Colorado puede ir gratis a disfrutar la playa de Río por la calle que se ha abierto paralela a la ruta 22. Y si uno quiere ir a pernoctar, a pasar el día entero con una carpa, tiene que entrar por el lado del camping y pagar lo que corresponde. Está bien. Hoy la división es natural, es una sequía que hay como un canal para pasar de un lado a otro. No queremos vallar el camping porque queremos que el pueblo entero lo tiene que disfrutar. Vuelvo a insistirte, se van a ultimar los controles, control tanto de alcoholemia, porque se va a hacer algún control de alcoholemia en el camping como en el pueblo. Las publicidades a nivel nacional las tenemos, publicidad local tenemos. Si manejás, no bebas, porque es muy probable que pueda haber un accidente. Entonces nosotros queremos proteger a los jóvenes. Para que toda la familia sepa, hoy una multa de alcoholemia ronda los 6.000 pesos. Sí, es entonces, importante. También la familia tiene que estar atenta a esto, decir, che, el que maneja no toma, y es una regla, y en todos lados pasa esto. Uh-huh. Esos controles nosotros los vamos a hacer, vamos a intensificar los controles de los inspectores municipales, acompañados por la gente de policía. El camping no, hoy... hay autos que tienen equipo de sonido que parecen un boliche. Sí. Entonces, si vos molestás a tu vecino, al que está al lado, se va a infraccionar. Pero dentro de la normalidad, nosotros confío plenamente en los jóvenes. Sé que con el llamado de atención que han tenido ahora, que tienen que dejar el lugar en condiciones. No te digo que quede perfecto, porque con 800.000 personas en un lugar siempre van a quedar desperdicio, pero teniendo los cestos de basura en condiciones, que vamos a duplicar los cestos de basura, vamos a duplicar la seguridad, vamos a tener una persona en el baño para que los limpie, pero me parece que es un lugar público, y que si los jóvenes han decidido que ese sea un lugar de reunión, pero una reunión pacífica, sin romper, sin dejar todo lo que consumimos, tirarlo ahí, porque ellos, ya te digo, me parece que están concientizados mejor que nosotros. Es un llamado de atención que le hacemos para que dejen el lugar más limpio que lo encontraron, que nos ayuden en ese sentido. Hoy el acceso al río es gratuito, el acceso a la playa del río es gratuita, tiene luz, tiene baño, tiene un buffet, entonces lo tenemos que cuidar entre todos. Está. Bueno, mayores controles, digamos, esta es la cuestión para el 31 a la noche. Esa es la consigna. No se va a permitir organizar fiesta, no es un boliche bailable, que para eso están preparados, para eso hemos hecho hincapié, había tres lugares donde había baile, y hemos hablado con los dueños, con los presidentes de los clubes, con el que organizaba, para que garanticen la seguridad de los chicos que están ahí. No se organizó desde este municipio ninguna fiesta en la playa de Río. Si es el punto de reunión elegido por la familia, por los chicos, que sea, pero en un ámbito digamos, en comunidad, que disfruten juntándose, como yo he visto fotos, juntándose grupos de amigos. Como vuelvo a insistirte, yo no soy viejo, pero tampoco soy joven, y en nuestra época nos juntábamos en otros lugares, sí. En otros lugares. Hoy han elegido este porque está lindo, y nos sentimos orgullosos porque hemos trabajado para eso. Si se acuerdan, antes que nosotros, fue la primera gestión del gobierno de Carlos Pilotti, la playa de Río. Y es la sensación de decir, un lugar de acceso al río, de acceso a toda la naturaleza que es posible ahí, y lo hemos hecho nosotros, nuestra gestión, y estamos orgullosos de esa primer gestión que a Carlos Pilotti se puso en la cabeza y lo logró. Así que lo vamos a defender, el acceso al río en forma gratuita, hasta donde podamos. Si la cosa va para mayores, bueno, veremos qué hacemos, pero yo confío mucho en los jóvenes, y desde este medio les pido que cuiden el río, que cuiden la naturaleza, que cuiden los desperdicios. Nosotros vamos a apoyar el acceso al río, que sea, si es el lugar de reunión, que estén lo mejor posible. Hay que cuidar a nuestros chicos, porque si los echamos de los boliches de acá, si los echamos de la plaza, si los echamos del centro, ¿dónde se van a reunir? No sé, le haremos un campo de concentración en algún campo de la zona para que se junten ahí. Yo pienso que le tenemos que dar la seguridad que ellos se merecen. Yo sí. Tengo dos hijos. trabajos adolescentes, y el lugar de reunión hoy es la costanera. Ellos se juntan a la tarde y van a tomar mate, tereré, a la costanera. Y siento que están protegidos, hay guardavidas, hay un buffet que lo atiende, están los baños, están habilitados. Entonces me parece que prohibirles todo lo que los lugares de reunión, no llegamos a nada, porque se van a reunir en otro lado. Bueno, pero ellos tienen que poner de su parte. Eso es lo que les pedimos, por lo menos desde mi parte. Hoy como secretario de gobierno confío en ellos y sé que van a responder como siempre lo hicieron. Y los inadaptados siempre va a haber, y vamos a tratar de denunciarlos si hay que denunciarlos, de meterlos presos si hay que meterlos presos. Si un tipo rompe todo el baño porque está re borracho, deberá hacerse responsable de esa actitud. Seguro. pero creo firmemente que es el porcentaje mínimo de una sociedad. Yo confío mucho en los jóvenes, y lo he visto en fotos. Yo no estuve en la fiesta en Río Colorado, pero lo he visto en fotos, que es habitual que se reúnan en algún lugar de nuestro río. Siempre hemos sido un pueblo que mira para el otro lado del río. Me parece que esa actitud la deberíamos cambiar y mirar la naturaleza que tenemos en ese río, que es único y que uno se siente orgulloso. Bien, gracias, Marcelo. Nos vemos, Karina, hasta luego. Hasta luego. La palabra del secretario de Gobierno, Marcelo Casalla. Bueno, desbordados. Nadie imaginaba que el día 24 por la noche se iban a juntar alrededor de 1000 personas en la playa de Río. Se han tomado medidas. Está bien para este 31. Y las medidas...